oído desafinado solo escucha ruido. Afina el oído y escucha. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Música a su gusto. Una cita diaria que tenemos con nuestros oyentes para ofrecerles música, cordialidad y alegría con sus mensajes de afecto. Este programa llega a todos los hogares españoles, por lejos que se encuentren. Participen en él adjuntando 15 pesetas, excepto los sábados, domingos, festivos, que entonces tendrán que enviar 20 pesetas por cada dedicatoria. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siénteloconoído.com, Radio Cuda y Alto Jalón Radio. Comienza una nueva edición de Dial Rick. Esta semana vamos a tener una nueva entrega de canciones trascendentales con ritmo. La gente que seguís este programa recordaréis a Encarna Bernis Laval, una veterana DJ zaragozana que ya en dos ocasiones nos ha regalado una de sus sesiones combinada con audios de humor. Esta semana toca la tercera entrega. Espero que os guste. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Canciones trascendentales con ritmo. Un paseo a lo largo de nuestras vidas musicales. Vamos a viajar con la mente y con el oído. New Wave, post-punk y punk rock. Para Siéntelo con Oído, Alto Jalón Radio y Radio Cruda de Colombia. Un espacio sonoro. Música para el planeta. Estos son los ritmos bien entendidos. Canciones trascendentales con ritmo, a cargo de Encarna Bernis Laval. New Wave, post-punk y punk rock. 3, 2, 1. Música para el planeta. Barbarella, ¿dónde estás? Mami. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de Mattel, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. De espalda sensual así te quiero ver, te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de Mattel, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. De espalda sensual así te quiero ver, te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Grupo Q, la nueva generación. Únete a nuestra gente. únete a nuestra generación. Olvida lo que tengas que olvidar. Programa de nuevo tu mente. Domina la máquina y déjala currar. La nueva generación es la del futuro. La nueva generación es la de la máquina. La nueva generación es la del futuro. La nueva generación es la de la máquina. El mundo está cambiando. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. A mí me parece de puta madre. Cardiacs, ¿is this the life? The Sound with John Kemp's Missiles. We'll be right back. Indefinidos más allá del funcionariado, la patronal respetando los convenios colectivos, cestas de Navidad con jamón del bueno y champán, hasta para el becario. Todas esas condiciones laborales se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de partir. Homefront, Games of Power. We'll be right back. Dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles realistas. Ibsen. Romántico. Lord Byron. Ese realista. Goethe. Realista también. Y Balzac. Romántico. Mi abuelo se entendía con su abuelo. Qué interesante. Sí. Holy Rock, Romantic Me. Alien Sex Fiend, Bleeding Reprise. We'll be right back. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin Tonic, preparado con Quaina Canada Dry, lo dejará como nuevo. ¿Por qué la ha salvado después de todas las cosas tan horribles que ha hecho? Un ángel no tiene memoria. The Nothings, Born Alive Dead. We'll be right back. volteen los ojos hacia arriba, mirando hacia arriba como si trataran de ver el nacimiento de su pelo. Allí aparecerá la imagen que en estos momentos una mente concentrada está transmitiendo. Apunten lo que acaban de recibir. Ya están percibiendo. No analicen. Public Image Limited. Zoom. Fuck off. Fuck sex. It's bollocks. All sex is bollocks. S-sex is bollocks. Success. It's bollocks. Baby bollocks. Suck success. Suck a lemon. Suck excess. It's all bollocks. Big tips. Yeah, bollocks. Thank you. Do you think what you got, maybe? Do you think not? What not saves me? I'm working class, me, right at the start. I'm horse and cart, me, right in the heart. Four to the floor, beat, groove in the heat. I'm always complete, I come from the street. What the world needs now is another. Buenas noches, damas y germen. The Ones, The Motor. Mejor será que bailemos. ¿Y que nos jueguen de loco, señor conejo? ¿Te conoce cuerdos felices? Tiene razón, bailemos. Siéntelo con oído. Esto ha sido Canciones Trascendentales con Ritmo. Os recuerdo que podéis escuchar y ver las canciones que han sonado en este programa, la versión transmedia, en el blog de Alto Jalón Radio y sienteloconoido.com. Presentamos las canciones Rosy Rose. Montaje y producción, Santi Rick. Idea, humor y música, Encarna Bernis Laval. Muchas gracias a Siéntelo con Oído, Alto Jalón Radio y Radio Cruda. Hasta la próxima, mismo sitio y misma hora. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! ¡Lástima que terminó el festival de contentos? A la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Eso es todo, amigos. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Radio Cruda. Difusión libre para una generación libre.